Anoche tuve un sueño, creí que era realidad, donde me acariciabas y me besabas con ansiedad. Anoche tuve un sueño, creí que era realidad, donde me acariciabas y me besabas con ansiedad. Cuando desperté a mi lado, te encontrabas. Cuando te fui a besar, me dijiste que no me amabas. Cuando te fui a besar, me dijiste que no me amabas. Cuando te fui a besar, me dijiste que no me amabas. Y ahora veo que del sueño me dijiste que no me amabas. Cuando te fui a besar, me dijiste que no me amabas. Cuando te fui a besar,